Como siempre en directo en Radio Crash en el 105 de la FM de Gijón, también nos puedes encontrar en radiopra.com en Nava, ahí estamos los martes y los viernes al mediodía, y también en el banco de podcast de Radio Crash en radiocrash.org. Un programa que, como sabéis, también tiene una cuenta en Instagram, el hilo-radio. Ahí subimos pues los contenidos, los enlaces al podcast, etcétera, etcétera, a veces alguna noticia. Y que no sería nada sin vuestra colaboración. Así que nos podéis mandar algún mensaje que nos hace un poquito de falta. Esta canción se titulaba Road to Nowhere, la carretera a ninguna parte, el camino a ninguna parte, si lo preferís. Y es que hoy, en este programa de hoy, vamos a hablar de carreteras. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone. Inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Lovers, those isn't the rain. Waste your summer praying in vain. Esta es una ciudad llena de perdedores y yo me voy de aquí para ganar. Así acababa esta canción, esa Thunder Road, La carretera del trueno, el tema con el que Bruce Springsteen prácticamente alcanzaba el título de leyenda en aquel disco Born to Run del año 1975. Una frase, por cierto, que a un corresponsal del país le pareció una buena idea ponerla como descripción del concierto de Springsteen en Gijón, nos dejaba ahí, en esa ciudad llena de perdedores, y se iba para ganar. En fin, fue por cierto el año donde Springsteen solo actuó en Gijón, que a veces, se nos acusa de orgullo provinciano, pero el centralismo que destila la prensa es muchas veces hediondo. Anécdotas aparte, vamos a centrarnos en el programa de hoy, en este programa que habla de carreteras. Las carreteras muy presentes en los primeros discos de Springsteen, aquellas historias de jóvenes que querían irse o de jóvenes que cogían el coche para evadirse. El coche era una forma de escapar. Una época que desapareció tanto en la música como en las películas, pero que de vez en cuando todavía nos da a un ramalazo que podemos utilizar, y por eso estamos hoy aquí en El Hilo hablando de carreteras, un tema que da para mucho, con canciones a veces muy conocidas y a veces no tanto. Amanecí sentado con las cadenas puestas y una botella vacía a mi lado. Una foto tuya amenizaba el decorado de este cuarto por los años destrozado. El sol se colaba por una rendija y no se daba cuenta de que yo no aceptaba visitas. Y es que a él nadie le invita. Y es que a ti nadie te invita. A verlo si entonces volviste dentro del mismo coche en el que un día te fuiste. ¿Qué esperabas que te siguiese? Recorrí el mundo 40 veces, pero juro que no era por ti. Te juro que no era por ti. Esperabas que te siguiera. Recorrí miles de carreteras, pero juro que no era por ti. Yo te juro que no era por ti. Que no era por ti. Por ti. De los errores ni las razones de tu partida. Mientras la luna se camufla entre tu pelo y tus emociones, estás arrepentida. La chica de ojos claros en guerra con la rutina y el fracaso, luchando a sangre fría. Conmigo estate tranquila, aquí nadie te grita. ¿Cómo ibas a verlo si entonces volviste? Dentro del mismo coche en el que un día te fuiste. Recorrí el mundo 40 veces, pero juro que no era por ti. Yo te juro que no era por ti. Y esperabas que te siguiera. Recorrí miles de carreteras, pero juro que no era por ti. Yo te juro que no era por ti. Que no era por ti. Danny DeFe y Nebraska. Pasamos de Bruce Springsteen en la canción anterior a una banda que se llama Nebraska. Casualidades. Una de esas canciones que nos han sorprendido gratamente cuando estábamos preparando este programa, porque os debo confesar que no conocía a Nebraska. De hecho, si te pones a buscar información de Nebraska en internet, aparte de lo que es el estado norteamericano y el disco de Springsteen, te aparecerá una orquesta gallega. Pero bueno, está bien, también una orquesta que se llama Nebraska. Esta banda, con este estilo country rock, pues viene de Madrid. Y bien, pues no es que se hayan prodigado mucho en lanzamientos, pero gracias a los avances tecnológicos, pues hoy en día puedes tener tus canciones prácticamente en cualquier plataforma, que es lo que han hecho. Y bueno, la verdad os digo que me parece muy, muy, muy aprovechable. Vamos a intentar seguirles la pista. Esto se llamaba Carreteras. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 FM, también en radiopras.com, y nos puedes encontrar en el banco de podcast de radiocrash.org. Si quieres saber algo más sobre Nebraska, ya que estamos, pues tenéis, aparte de sus pues la información que podéis encontrar en internet, pues varias canciones en Spotify. Llevan desde 2017 dando conciertos, y bueno, de esas propuestas que tú piensas que merecen una oportunidad mayor. Hablamos hoy de carreteras, con canciones muy muy famosas, otras no tanto, y siempre un punto en común: los caminos que llevan a todos los sitios y a ninguna parte en especial. La la la. Decir que durante mi postadolescencia, vamos a llamarlo así, ¿eh?, porque tampoco creéis que escuchaba esto mientras iba al instituto, Portishead y este estilo, este trip hop, fue una de mis auténticas debilidades. Bandas como Morcheeba o como Hooverphonic o los mismos Portishead, un grupo que se formó en el año 91 en Bristol, allá llovió y siguen tras darse un pequeño respiro allá a finales de los 90, volvieron y hasta hoy con esa voz inconfundible de Beth Gibbons, que lo podéis escuchar también pues en alguna grabación de Massive Attack, otro de los grupos imprescindibles de ese movimiento, que yo os digo que algún día tenemos que hacer algún hilo especial, porque ciertamente pues era una de mis debilidades. Pero bueno, vamos a dejarnos de batallitas de Abuelo Cebolleta y vamos a centrarnos en lo que era esta canción, este Road, dentro de su disco Dummy del año 1994. Madre, cómo pasa el tiempo. Pues no fue sencillo, no fue uno de los singles que se extrayeron de aquel disco. Se extrayeron tres: Numb, Short Times y Glory Box, pero a fin de cuentas era un discazo, lo mirases por donde lo mirases, y la verdad es que quedó para la historia como una de las obras cumbre, no solo de Portishead, sino de lo que fue un momento trip hop. Luego llegó el Britpop y los ocultó un poco, pero bueno, ahí queda todo lo que dejaron grabado y todo lo que vino después, porque os repito, Portishead sigue en activo, hombre, a un rendimiento muchísimo menor, porque ya pues están entrados en años. Estaba tratando de intentar saber cuántos años tiene ahora Beth Gibbons. Dejadme un momento que os cotille y os lo digo, pero sí que pues la verdad es que es un grupo con un bagaje de más de 30 años, y estas cosas siempre al final pues hace que te tomes la vida de otra manera. Ahora sí, ya tengo el dato. Beth Gibbons, fíjate, del año 65, y sigue manteniéndose en forma, no tanto como en los 90, lógicamente, pero siguen ahí. Y lo que seguimos es en el hilo, este programa que estamos dedicando a carreteras, a canciones que hablan de caminos, de viajes por sitios intransitados, como los que describe una banda que tuvo que reinventarse en esta próxima canción. Left alone, 'cause beyond every bend is a long blinding end. It's the worst kind of pain I've known. Give up your heart left broken, and let that mistake pass. The love that you lost wasn't worth what it cost, and in time you'll be glad it's unseen. May your love never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me. Roads and Travels, Linkin Park, una canción del año 2012, con la voz todavía del recordadísimo Chester Bennington. Tristemente desaparecido, una de esas historias que da para un hilo, por lo que significó para él la muerte de su... Bueno, es que se decía que su amigo, en realidad eran cuñados, era mucho más. Chris Cornell era el padrino de su hija, y Chester Bennington pues tampoco pudo soportar su pérdida y nos abandonó en el año 2017. Ahora Linkin Park ha vuelto con una voz femenina, una reinvención absoluta, pero que funciona muy bien. Y es que, como ellos dicen, iba a ser imposible reemplazar a Chester. Teníamos que buscar algo que fuera igual de bueno, pero donde no hubiera lugar a las comparaciones. Y bueno, yo creo que es imposible superar el carisma de Chester Bennington, pero lo que es Linkin Park ahora es algo que merece la pena ver en directo, porque no han perdido ni un ápice de fuerza. Muchas veces se compara la voz del nuevo vocalista con el vocalista anterior y generalmente para mal uno de los dos acaba perdiendo, y como no era necesario que en este caso que nos ocupa perdiera alguno de los dos, pues lógicamente dentro de las tremendas críticas que han podido recibir, a mí me parece un acierto haber apostado por una voz femenina totalmente diferente a lo que tenían. Recuerda que el hilo lo puedes escuchar en Radio Crash, en radiocrash.org, pero también en Radio Pra los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas. En Radio Crash estamos en directo los martes a las 22 horas y los sábados a las 12 del mediodía. Hoy nuestro programa habla de carreteras. Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscar a un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola, un crucero también, que algo malo me tiene que suceder, que alguien alargue esta enajenación con algún fármaco y con buen licor. Otro año más, Jota cantando en el Primavera Sound. Prefiero a Egon en la calle Arenal o hacer los coros en mi capitán. Basta de amargar a todo el personal. No me habléis de honestidad. Dadme algo que me haga llorar. Tengo una chica y una pistola, un crucero y algún crimen que resolver. Con nuevos superpoderes. Levantaré a todo un festival. Y ahora toque Lori Meyers, que tengo ganas de bailar. Tengo una chica y una pistola, un trofeo de placer, carreteras infinitas y algún crimen que resolver. Con mis nuevos superpoderes levantaré todo un festival. Y ahora que tengo ganas de bailar. Y Santos, el peor grupo del mundo. No, no, no, es que estamos aquí criticando a Sidonie, es que era el título de su álbum del año 2016, donde se rían de ellos mismos, porque sí que se consideraron que en alguna época anterior habían sido el peor grupo de la historia. Hombre, a ver, lógicamente no es para tanto, pero siempre han tenido mucho sentido del humor. Y pues el título era de esos con los que te quedas. Es un título rotundo. La banda de Mark Ross. Y bueno, pues uno de esos grupos que siempre está como una segunda línea y siempre son solventes, pero bueno, parece que cuando nos vamos a pensar grupos españoles siempre pues tenemos 4 o 5 antes que ellos en la cabeza. A mí personalmente Sidonie es una banda con la que tengo sentimientos encontrados. Creo que son una fábrica de himnos, pero me da cierto reparo verlos en directo. Siento decirlo, pero bueno, eso es una opinión personal y habrá gente que se lo pase pipa en sus conciertos. Para los gustos se hicieron los colores y para viajar y evadirse se hicieron las carreteras, que es el eje sobre el que giran todas las canciones de este hilo de hoy, que por eso ya hemos entrado con mucho en la segunda mitad del programa. Escondidos debajo de su falda, donde guarda lo que piensa cuando crees que ya te habla y es que no regala nada, y los demás creen que tienen su futuro esplendoroso, y entre ella y los otros encontrarán tan solo carreteras secundarias, pasadizos arenosos. Y no trates de buscar lo que no existe, no se puede derrumbar. Mejor date la vuelta, vuelve a tu lugar. No ves que no tiene espinas, no ves que no respira, que uno venció al ladrón que le quitó el color a su sonrisa, y ella conoce los abismos que puede abrir por dentro, dentro mira y desespera cada uno de tus huecos, a cada brizna de vida le da un momento y entre nombres aires que no siente. Se pierde y se descuelga de las sogas que le aprietan, de migajas en la mesa, de tijeras que no cortan y de heridas que no cierran. Y no trates de buscar lo que no existe, no se puede derrumbar. Mejor date la vuelta, vuelve a tu lugar. No ves que no tiene espinas, no ves que no respira, que aún no venció al ladrón que le quitó la luz a sus mejillas. Parece que cada vez que hablamos de Zahara es para referirnos a ella como un personaje complejo y atormentado, y es tremendamente injusto porque tiene muchísimo talento. Sí que es verdad que su disco Puta pues fue como un bombazo por lo que decía y por cómo lo decía. Pero tenía carrera antes y ha tenido carrera después. No hay que centrarnos pues en la... tampoco vamos a decir que es una anécdota, porque quiso contar algo que le atormentaba y pues ahí quedaba aquello, lógicamente. Este Carreteras Secundarias es del año 2005. Increíble. De verdad, es una de esas sorpresas que se lleva uno del disco madre en los inicios de la carrera de Zahara. Recuerda que sigues en el hilo en Radio Crash en el 105 de la FM y estamos en la recta final de esta carretera y de nuestro programa de hoy. Thank you. pensamientos como lo hace el avestruz. Introduzco mi cabeza en la arena y se apaga la luz. Y mi maldad, y ahora que viajo al norte huyendo de mí, la culpa se sienta a mi lado y me recuerda a no. Pues nunca había sonado Tulsa en nuestro programa. Hoy hemos ido por territorios absolutamente inexplorados. Esto que estábamos escuchando se titulaba Carretera, que es el título más original para el programa de hoy. Pero el disco en concreto se llamaba Solo Me Has Rozado. Tulsa, ya sabéis que aparte de una ciudad de Oklahoma, pues es el nombre de un proyecto musical que pues está sobre todo especializado en hacer música con un acento muy muy americano, con la voz inconfundible de Miren Iza, y efectivamente su nombre está tomado de la ciudad de Oklahoma. Tampoco iban a ser excesivamente originales, no es un acróstico ni cosas de estas. Un grupo que con una cierta intermitencia, pero se ha mantenido durante más de 20 años en cartel, y eso es ciertamente muy, muy, muy de elogiar en un mundo de proyectos musicales que duran 4 o 5 años. Fíjate, estaba pensando yo, está un poquitín desactualizado el fondo que puedes encontrar de Tulsa, pero bueno, ahí están sus discos, y pues dentro del Solo Me Has Rozado teníamos este Carretera, y pues hay que ir despidiendo el programa, porque estoy mirando la hora que es, y ya va siendo momento de poner el broche a este hilo de hoy, en el que hemos recorrido caminos y carreteras de muy diferente tipo. Ha sido un placer estar contigo en esta hora de radio. Recibo los saludos de Nacho Ciudad. Recuerda también que tienes esa cuenta de Instagram, el hilo guión bajo radio, donde puedes mandarnos un mensajito o ver los playlists de los programas. Qué bonito me ha quedado, en vez de decir lista de canciones, o directamente tener el acceso a los podcasts si es de los que utiliza más el móvil que no los ordenadores, y pues te queda más a mano a Instagram que la página web radiocres.org. Recuerda que también estamos en Nava, en radiopara.com, y que dentro de 7 días nos escuchamos aquí, y si estás escuchando el podcast, pues puede ser en cualquier manera, simplemente tenías que descargar el de al lado. La última carretera igual es la que no deberíamos haber puesto en el final, pero ha coincidido así. Tenemos vías que nos llevan a todos los sitios, pero la canción con la que cerramos el programa de hoy nos lleva directamente al infierno, con el inolvidable Cruz Ría. Yo creo que se lo ha escrito como el mejor secundario de la música, si es que se puede decir así. Un artista imprescindible que nos dejó desgraciadamente, pero ahí tenemos un montón de canciones irrepetibles como este The Road to Hell, el camino al infierno. Adiós. every poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face, and common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell.